Viernes 10 de junio. Para estudiar y meditar, escucha ante el Tribunal Supremo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 249 a la 260. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino también vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Patriarcas y Profetas, página 55. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron, ni aun entonces, todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados con mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quien quería servir. Deseado de todas las gentes, página 709. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en la historia cristiana. Piensa en las cosas terribles realizadas por cristianos profesos, y a menudo en el nombre de Jesús. Piensa en cómo las personas usaron su fe como cubierta, como manto, como justificación de algunos crímenes horribles. ¿De qué modo este hecho desafortunado nos ayuda a comprender mejor la necesidad de separación entre los profesos seguidores de Jesús, como se revela en esta parábola y en otros textos de la Biblia? 2. Elena de White aclara bien que el manto de Cristo representa la justicia de Jesús, que no solo nos cubre o justifica, sino también nos cambia su imagen y nos permite reflejar su carácter en nuestras vidas. ¿Cómo debemos entender las diferencias entre estas dos verdades esenciales y por qué es importante que lo hagamos? 3. Reflexiona sobre la realidad de la gran controversia y cuánto impacta e influye sobre nuestra teología como adventistas del séptimo día. Abre tu Biblia y reúne todos los textos que puedas encontrar que muestren cuán bíblico e importante es este tema. 4. Jesús terminó su parábola del vestido de bodas con estas palabras: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo capítulo 22, verso 14. ¿Qué piensas que quiso decir con esta afirmación, dado el contexto de la parábola?